Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, beberte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame, bésame mucho.

dangerous one. If you should leave me, by then each little dream will take wings. My life would be through. So bésame, bésame mucho. Cha-cha-boom! buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que c'est le désir éternel qui s'envole vers toi que j'appelle, les yeux ouverts dans la nuit malgré l'heure qui fuit, quand tout bas je redis Bésame, Bésame mucho. Si je reviens mon amour, le bonheur va chanter. Ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Aimer.

Thank you.